Vendiendo pero siempre a buscar de lo que pueda pasar, trabajando honradamente de ambulante para poder llevar a la casa algo para comer. Pero si se escucha un silbido hay que puro correr, porque si no quedamos la mercancía vamos a perder. Y a la micro vamos a parar, y después al tribunal, dígame por qué no nos dejan trabajar. Aguanten los ambulantes del paseo peatonal, y le decimos a la ayuda que no dejen trabajar. Aguanten los ambulantes del paseo peatonal, y le decimos a la ayuda que no dejen trabajar. Pero siempre a buscar de lo que pueda pasar, trabajando honradamente de ambulante para poder llevar a la casa algo para comer. Pero si se escucha un silbido hay que puro correr, porque si no quedamos la mercancía vamos a perder. Y a la micro vamos a parar, y después al tribunal, díganme por qué no nos dejan trabajar. Aguanten los ambulantes del paseo peatonal, y le decimos a la ayuda que no dejen trabajar. Aguanten los ambulantes del paseo peatonal, no dejen entrar.